attack! Busca a él. cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas de atrás. La cucaracha iba andando por delante de la carrera y al pasarle la amiguita se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban. ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta. Itzi bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó. Thank you. Muchas más. cocherito le haré. Me dijo anoche le haré, que si quería le haré, montar en coche le haré. Y yo le dije le haré, con gran salero le haré. No quiero coche le haré, que me mareo le haré. Niña bonita le haré, si te mareas le haré. Irá solita le haré, hasta tu aldea le haré. Cuatro y dos son seis. dos son 8 y 8, 16. ¡Hey! Y 8, 24 y 8, 32. Estas son las cuentas que he sacado yo. ¡Hey! Llámese las tablas de multiplicar. Ya he hecho los deberes, vamos a jugar. ¡Hey!